tema del día. En el Palacio de Justicia, una de las edificaciones que se supone está más y mejor vigilada en la capital cordobesa, un sujeto ingresó en la noche y se le llevó el revólver y el celular al vigilante. Sí, así como lo escucha, al mismo vigilante se le llevaron el revólver y un celular. Y no fue que lo amenazaron ni nada por el estilo, no, en un descuido. El video de la cámara de vigilancia donde se registran estos hechos ya está en redes sociales. Pero ¿qué pasó más allá de esta situación que por supuesto despierta la curiosidad a nivel de toda la comunidad? La policía reaccionó y logró resultados. Coronel Wilson Montenegro, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, muy buenos días, bienvenido a Café. Muy buenos días, Oscar, para usted y toda la audiencia que nos escucha en este nuevo inicio de semana. ¿Qué pasó con este caso del Palacio de Justicia? Bueno, sí, como usted lo menciona, Oscar, eso fue aproximadamente a la 1:34 de la mañana este domingo. Nos reportan pues directamente a las patrullas, donde nos dan a conocer el cuadrante, la situación que se dio ahí en el Palacio de Justicia. Yo lo que veo es un descuido por parte del vigilante. Él manifiesta que había dejado cerrada la puerta. Lo que pues ustedes pueden notar en el video es que hubo una falla en la seguridad y dejó el elemento a la mano. Este sujeto ingresa y se hurta tanto el revólver como un celular de su propiedad. Tan pronto miramos el video, tuvimos acceso, lo que hacemos es empezar a ubicar a esta persona. El comandante del CAI turístico nos dice que conocen a este sujeto, entonces se procede a ir hacia el sector del CAI comunitario, también el comandante del CAI comunitario conoce a familiares, llegan a la residencia donde está el sujeto, se identifica físicamente que tiene las características de quien había hurtado los elementos, se procede a llevar a las instalaciones de la seccional de investigación criminal, en donde se hace una identificación e individualización completa del sujeto, y a través de entrevistas que se le realizan, esta persona accede a informar que dónde tiene los elementos hurtados. Se procede a ir hasta el lugar del sitio donde tiene esta persona los elementos y ahí es donde están ubicados. Tenemos el elemento incautado. En este momento estamos a espera de la denuncia formal. No se ha hecho por parte pues de la empresa de seguridad. Cuando ya haya una denuncia formal, entonces esta persona pues va a estar implícita dentro de la investigación. Mientras tanto, los elementos, en especial el revólver, está a nuestra disposición. ¿La persona involucrada en esta situación quién es? Se habla de que es un habitante de calle. ¿Es o no es cierto esto? No, Oscar, no es un habitante de calle. Es una persona que, al parecer, es un asiduo consumidor de sustancias alucinógenas. Esta persona pues manifiesta que trabaja en un negocio donde arreglan llantas y el papá pues precisamente le consiguió ese empleo, pero sí es un consumidor, se encontraba en la calle, pues el aspecto en el momento en que lo encontramos pues no es el mejor. Ustedes saben que a veces las personas consiguen los elementos para irlos a vender y poder conseguir este tipo de sustancias. Pero pues la información como tal que nos da la misma familia es que no es habitante de calle. Bueno, gracias a Dios se ubica la persona, se recupera el revólver y podría decirse que entre comillas no pasa a mayores, pero quedó en evidencia que hubo una falla de seguridad enorme en uno de las edificaciones más importantes de la ciudad. ¿Se va a tomar alguna medida especial, coronel, por parte de la Policía Metropolitana? Sabemos que la falla fue de una empresa de vigilancia, pero por parte de la policía en cuanto a la importancia de esta edificación. Sí, precisamente en el día de hoy, pues, pidiéndole una autorización, porque el Palacio de Justicia, como usted lo manifiesta, a pesar de que es público, pero no está dentro de nuestro resorte, estamos solicitándoles que nos permitan realizar un estudio de seguridad a las instalaciones. Nosotros tenemos unos funcionarios expertos en este tema para que puedan realizarle un estudio a las instalaciones, valga la redundancia, y se les dé una propuesta de mejora, pues que ya lo tendrán en cuenta nuestros jueces. Pero lo que vamos a hacer por parte de nosotros es, por un lado, el estudio de seguridad de instalaciones, por el otro lado, ya la consigna continua y permanente de nuestros funcionarios, sobre todo el modelo, de estar pasando revista de las edificaciones institucionales, gubernamentales, la alcaldía, la gobernación, nuestro Palacio de Justicia, en fin, para evitar que de pronto nos pueda generar una nueva situación de estas. Muy bien, coronel, le agradecemos mucho su información con respecto a este tema y le voy a pedir que pasemos a otro tema. ¿Cuál es el balance de los controles realizados el fin de semana en su jurisdicción? Hablo de 5 municipios, Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo. ¿Qué pasó con la gente? ¿Cómo nos portamos el fin de semana? Bueno, desde el viernes, Oscar, hasta el día de ayer, se realizaron unas mediciones con respecto a las actividades frente a la medida sanitaria. En la actividad operativa logramos la captura, tenemos una captura por orden judicial el fin de semana y 16 capturas en flagrancia. Por la cantidad de delitos, en general fueron 17 capturas. Tuvimos incautación pues, de dosis de clorhidrato de cocaína. Se lograron incautar 3 armas traumáticas con las cuales están hurtando a la comunidad. Un material de arrastre, 13 semovientes que fueron incautados, 3 equipos de sonido precisamente por esta ingesta de bebidas alcohólicas, 2 consolas de sonido, un arma de fuego revólver 38, pues el del caso que mencionamos, y 60 pacas de Budweiser. Esas fueron en total 82 incautaciones. De resaltar pues que en un trabajo articulado por parte de la Policía Nacional con el acompañamiento de nuestro Ejército Nacional y de la Secretaría de Gobierno, se logra impactar a barrios de la ciudad. Fueron los barrios Arabanda, Santa Fe, Santander, El Privilegio, Curatena, Alfonso López, La Granja, Colina Real, Robinson Pitalúa, Mogambo y Los Robles, logrando desmantelar varias reuniones donde estaban consumiendo bebidas alcohólicas, gracias pues a la información aportada por parte de la comunidad. Ahí es donde hubo esos decomisos. También hubo 10 personas que fueron conducidas al centro de traslado por protección y de igual forma hubo la necesidad de capturar a 5 personas por violación a la medida sanitaria, artículo 368 del Código Penal, en el barrio Los Robles. Ellos fueron sorprendidos consumiendo las bebidas embriagantes, pero en plena vía pública. Muy bien, óigame, coronel, le voy a pedir que le expliquemos a la gente qué es eso de armas traumáticas, que fueron incautadas varias. Sí, hay unas armas que están en el mercado que hasta el momento, pues, digamos, podemos hacerle un decomiso, pero no podemos judicializar a las personas. Lo que podemos hacerle son comparendos por violación al Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Estas armas son muy similares al arma de fuego. Es utilizada, digamos, en temas deportivos, pero algunas personas lo utilizan para la seguridad, otras personas la utilizan para cometer actos ilícitos. Frente a eso, pues el ciudadano del común no puede mirar si el arma es de verdad o no. De hecho, que también nuestros funcionarios, al momento de una reacción, que una de estas personas cargue un arma y la muestre en su momento, nuestro policía puede actuar y lamentablemente puede perder la vida este ciudadano, ¿sí? Porque pues el policía en este momento lo que ve es un arma igual a la que él está cargando y él debe responder a esa agresión. Entonces ese tipo de armas son las que están utilizando para cometer algunas veces hechos, otras veces, como les digo, lo utilizan en la casa, o a veces lo utilizan precisamente en la parte deportiva. Muy bien, bueno, ya nos queda claro. ¿Son por casualidad también estas pistolas que se utilizan con balines, coronel? Perdone la ignorancia. Sí, es que, o sea, el arma es muy similar, tiene un cartucho menor, digamos parecido al de fogueo. Las dimensiones son más pequeñas, pero si usted pone un arma a una distancia corta, es decir, a 1 o 2 metros, puede lesionarle la piel. De hecho, que hemos tenido casos donde hay personas que se colocan esa arma en la cabeza y alcanza a afectar el cráneo, ¿sí? Entonces, a muy cercano provoca una gran lesión o una lesión. Y ya de lejos, pues la afectación es menor, pero es ese tipo de arma. Muy bien. Coronel, ¿qué viene para esta semana en materia de controles? Obviamente no vamos a hablar de los operativos, pero a nivel de preparación de la Policía Metropolitana para lo que se viene en esta semana. Bueno, tenemos ya la reunión precisamente en el día de hoy y mañana con nuestro señor alcalde. Hay consejo de seguridad precisamente para mirar y evaluar todas las medidas que se están tomando. Ustedes han escuchado pues que gradualmente, Oscar, se viene abriendo, haciendo una apertura a la economía. Dentro de ellos pues está el tema de los terminales de transportes, que ahí tenemos nuestra estación con nuestros funcionarios pendientes a esa apertura. Igualmente nuestro aeropuerto está pendiente, temas de restaurantes. Es decir, todo ese tipo de situaciones nos genera una mayor cantidad de funcionarios en calle y de operativos. Seguimos con nuestras actividades preventivas, por sobre todo, no sé si ustedes vieron una campaña contra el abuso sexual denominada Y No Es Cuento, El Lobo Anda Suelto. Eso lo estamos haciendo y está siendo liderada por la Comisaría de Familia con una casa lúdica. Lo importante aquí es precisamente todos estos delitos que nos están afectando al interior de nuestros hogares a partir del 25 de marzo, por sobre todo con la pandemia y que al interior de nuestros hogares están siendo objeto nuestros menores. Ahí se dio a conocer por sobre todo la línea 123, la 122, la 141 y la 155 para la atención de las denuncias de este flagelo. Vamos a seguir con ese tipo de campañas. También estamos haciendo campañas pedagógicas de que el ciudadano entienda que no puede dejar las ventanas o las puertas abiertas, porque cuando uno está, Oscar, patrullando, encuentra eso. La gente deja una ventana en un segundo piso abierta, la casa solamente con la reja abierta, y ahí es donde se nos presentan estos hechos de hurto. Muy bien. Coronel, gracias por su tiempo para Café. A usted, Oscar, Policía Nacional, somos uno, somos todos. Feliz día. Ya lo escucharon, es el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el coronel Wilson Montenegro, con los detalles acerca de estas situaciones del fin de semana. Primero, lo ocurrido en el Palacio de Justicia, una de las edificaciones que se supone está mejor vigiladas en la ciudad. Un sujeto ingresó en la noche, eso es la madrugada del domingo, se le llevó el revólver y el celular al vigilante. El video de la cámara de vigilancia se volvió viral, por supuesto, en las redes. La policía actuó y logró identificar al sujeto y recuperar el revólver y el celular. También el balance de los controles del fin de semana en toda la jurisdicción de la Policía Metropolitana, Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo. Y estos controles dejan la captura de 5 personas y la detención de otras 10 por violar las medidas sanitarias que vivimos en medio de la pandemia, además de la incautación de materiales, de consolas de sonido, equipos de sonido, porque la gente siguió rumbeando a pesar de todo lo que se ha advertido. Y el decomiso también de unas 60 pacas de cerveza en 2 de estas fiestas. Bueno, perdieron la cervecita, ¿no? En estos momentos, paga quedarse en casa, paga ser más solidarios, paga ayudar a los que nos necesitan y paga hacer posible que nuestros servicios continúen. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Es el momento donde nuestros operarios en Veolia cuentan contigo. Somos más de 7.000 familias que también están superando esta emergencia gracias a tu pago oportuno. Ayúdanos a seguir prestando nuestros servicios esenciales. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. El pago de los servicios públicos esenciales paga. Recuerda que si no pagamos, se acumulan. Acumula los residuos aprovechables. Acumula mejor tu tiempo libre. Acumula buenos momentos en familia. Pero no acumules tus facturas. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Desde el primer día de esta contingencia, más de 7.000 colaboradores de Veolia en Colombia hemos estado contigo. Tú también puedes contribuir para que nuestras operaciones sigan funcionando. Si puedes hacerlo, paga tu factura. Sé solidario con quienes no pueden hacerlo en este momento. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Lavamos Express Eco, servicio de lavado y desinfección de vehículos, hogares, empresas, centros de salud, supermercados, espacios cerrados y semiabiertos. Trabajamos con termonebulización a base de amonio cuaternario de quinta generación, producto biodegradable no tóxico. Producto biodegradable no tóxico. Estamos en el parqueadero principal del Centro Comercial Alamedas de Montería. Servicios a domicilio al 312-687-1212. 312-687-1212. Lavamos Express Eco. La Universidad Pontificia Bolivariana, entre las mejores universidades del mundo. Según el QS World University Rankings 2020, la UPB ocupa el quinto lugar entre las mejores universidades de Colombia, el puesto 25 en Latinoamérica y se encuentra entre las primeras 600 universidades del planeta. Somos top 5 en Colombia, top 25 en Latinoamérica y top 600 de las mejores universidades del mundo. Universidad Pontificia Bolivariana, acreditación institucional de alta calidad multicampus. Transformando la región. Vigilada Mineducación. En Café, Vladimir Vega nos trae las noticias deportivas. Hoy vamos más temprano con Vladimir porque nos preocupa mucho un tema. Ojo a esto, algunos equipos del fútbol profesional colombiano, entre ellos Junior y Santa Fe, se negarían a jugar en Montería lo que resta de la temporada. ¿Por qué? Bueno, el que sabe es Vladimir y él nos va a explicar. Blacho, buen día. Hola, ¿qué tal, Oscar? Atento, saludo. En efecto, la situación a raíz de la instalación del container con capacidad para 40 cuerpos, así como lo escucha, 40 cuerpos que estarían ahí, pues un container que serviría como puerto, ¿no? Ya sea para las personas que han fallecido por COVID, pero también nos hemos enterado últimamente que a través de una rueda de prensa virtual que se realizó el día sábado, que además de esto estaría albergando también otra clase de cadáveres, de personas que hayan fallecido por accidentes de tránsito, de personas, por ejemplo, que población migrante que haya fallecido, adulto mayor que hayan fallecido pues, en cuestiones de en condición de abandono, en fin, todo esto lo estaría recepcionando este container que fue instalado detrás de la tribuna de Oriente del estadio de fútbol. Eso es un parque deportivo, el proyecto es un parque deportivo en la ciudad de Montería, similar a lo que es el Parque Deportivo Polideportivo Sur en la ciudad de Envigado, que además del estadio de fútbol alberga otros escenarios deportivos. En Montería, el inicio, la intención precisamente de ese proyecto deportivo es hacer de eso un verdadero complejo. Ya pues, con motivo de los Juegos Deportivos Nacionales, fue construido el complejo de tiro. Ahí en esa zona donde fue instalado funciona también una zona de práctica de la Liga de Tiro Deportivo en el departamento de Córdoba. Había dicho Juan Camilo Mejía, y el día viernes aquí pasamos las declaraciones, en el sentido de que es el presidente de la Liga de Tiro Deportivo, que a ellos no le habían consultado, que a ellos no le habían socializado. Y así fue. Y al parecer, el nuevo jefe de deportes del municipio, y lo raro es que siendo él un presidente de liga, no se haya enterado quiénes son los que mandan en cada una de las ligas, es decir, quiénes son las cabezas visibles, a ellos son los que hay que consultarle. Bueno, los hermanos Haddad, Salín y Oscar han venido siempre en la directiva y administradores o las personas que tienen que ver con el tiro deportivo y a ellos se les debe mucho, todo eso es cierto. Pero la cabeza visible de esa liga se llama Juan Camilo Mejía. El día viernes aquí nos confirmó que a él no se le había consultado, que había molestia. El mismo martes que conocí la noticia de primera mano por parte de Enrique García, que me la soltó así desprevenidamente, diría yo, porque de pronto no vio la dimensión de la situación, pues nos enteramos que habían hecho una socialización con la gente de Jaguares, no precisamente con el presidente, pero sí con una persona que ella que delegaron, el oficial Andrés González, así le dicen, el oficial de campo, oficial deportivo, que ellos tienen una persona que atiende esos asuntos de carácter administrativo y Jaguares. Lo que sí es claro es que ya hemos conocido que directivos del Independiente de Santa Fe se estarían oponiendo a jugar en Montería si ese container continúa ahí. Lo mismo el equipo Deportivo Cali y Atlético Junior. Y revisamos aquí el tablero de lo que tiene que ver con las competencias y nos encontramos que el primer partido de Jaguares será ante Deportivo Paso en calidad de visitante. El segundo será en calidad de local ante el equipo de la Equidad, pero luego vendrán partidos consecutivos ante Independiente Santa Fe o ante Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, y más adelante otro de los grandes en llegar a Montería sería Atlético Junior. Y recuerden que Atlético Nacional deberá visitar a Jaguares también, porque ya Jaguares lo venció en el partido de ida. Esperemos a ver si de aquí a allá, muy seguramente, y bajando la pandemia y todo lo demás, pues lo ideal es que no depositen ahí cuerpos, sería lo correcto, porque eso se va a hacer en caso de extrema urgencia, pero en lo que conocimos el día sábado, en la rueda de prensa, esto va a recepcionar otros cuerpos, no solo de fallecidos por COVID, sino de otras situaciones. Hecho pues que sería lamentable desde todo punto de vista, dado el caso lo antiestético, pero ante estas situaciones de pandemia de pronto lo estético no pues va por encima, ¿no? Lo estético se le pasa por encima y vaya y venga, eso pues al final de cuentas no es, digamos que lo esencial o lo fundamental. Preocupa que se quede como un puerto definitivamente ahí, que eso pues no le busquen los terrenos ideales. Se pudo haber, el Parque Cementerio Los Olivos solicitó un dinero y era pues normal por la locación, por los terrenos y además de eso, por la situación de los de la energía que consume ese container. Hay otra situación. Esperemos que la estabilidad en materia energética ahí en lo que tiene que ver con las luces del estadio, que sabemos no es la mejor, pues ojalá pues no vaya a ser, digamos, afectada con la puesta en marcha del contenedor en caso de que se tenga ya que utilizar a futuro, sobre todo cuando se están desarrollando los partidos. El estadio de fútbol de la ciudad de Montería tiene una sola entrada, no tiene más, tiene dos carriles. Uno de los carriles será, pues ya fue cogido, el carril de la derecha de entrada, servirá de ida y vuelta para los carros fúnebres que lleven los cuerpos hacia el sitio del container, y el otro carril va a servir de ida y vuelta para los buses que ingresen a llevar al equipo de Jaguares y a llevar a sus rivales, así como los jueces, las directivas, la gente de la logística de televisión de WIN. Esperemos pues que en un paneo, en un plano abierto de esos, de las cámaras de la televisión colombiana, pues de pronto no vaya a tomar el momento en que un coche fúnebre va entrando al lado de un escenario deportivo, cosa que rayaría en lo estético sin duda alguna, y pues sería contraproducente en materia de imagen para Montería a nivel nacional. Si bien es cierto, hoy por hoy Montería está reclamando, y así se dio el fin de semana con la situación que se presentó con el directivo de Caimanes, a pedido de Castro, que se pronunció de muy mala manera con relación a la afición monteriana, y pues el alcalde salió en defensa, es lo normal, es lo correcto. También es verdad que en situaciones como la que estamos viviendo, por esto de la instalación del container, no hay que bajar el acelerador, es una recomendación que hacemos porque conocemos de la trascendencia. Y el tiro deportivo vaya y venga. Pues ahí conocimos unas declaraciones del señor Ocarada, lo ideal debía ser el presidente de la liga, pero sabemos que el presidente de la liga pues es un joven, es un muchacho recién llegado, como lo es en la liga de fútbol, donde pues también sigue teniendo todavía poder el presidente anterior. Dadas las cosas, esperemos pues se le tome verdad, se hagan los correctivos necesarios a esta situación, que sería pues bastante penosa, ¿no? En caso de que de pronto vaya a tener, Dios no lo quiera, un contraste, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el fluido eléctrico, que sabemos que no es el más confiable en esa zona, un poquito que jalone energía ahí ese container, ojalá no vaya a desestabilizar el sistema de luces de LED que están en el estadio, primero eran de halógeno, ahora son LED, necesitan su tiempo para encender y ojalá esto no vaya vaya a presentar alguna situación anómala. Así la tendremos entonces de ahora en adelante, carril de la derecha, los carros fúnebres, carril de la izquierda, para que entren y salgan los vehículos que llevan el espectáculo de fútbol. Afortunadamente no va a haber público en el estadio, no tendremos público y esto pues de pronto pues amaina la situación. Lo que sí sería bueno y como premio, que la alcaldía de Montería vaya pensando ya en la construcción de otra entrada, como en su momento lo recomendó el alcalde Correa cuando estaba en su mandato, de construir una entrada por los lados del purgatorio. Esa sería, sí, un buen regalo, una buena compensación por la situación anómala, que pues, o por la situación esta, pues, penosa, diría yo, antiestética que se vive con lo de la instalación de este container que donó la Cruz Roja Internacional. La gobernación de Córdoba instaló su container al lado de la morgue del Hospital San Jerónimo, donde deben estar y donde recomiendan los expertos en la materia. Bueno, hacemos un cambio de frente y hablamos de los colombianos en las grandes ligas. Hubo actividad interesante este fin de semana. Hoy los colombianos tendremos los Marlins de Miami, 5:05 de la tarde con Jorge Alfaro, frente a los Nacionales de Washington a las 7:15 de la noche, los Reales de Kansas City con Mervis Viloria ante los Cardenales de San Luis. Mientras tanto, tendremos a los Angelinos de Anaheim de Los Ángeles frente con Julio Terán frente a los Astros de Houston. Donovan Solano entró en el octavo episodio, el recamarero colombiano entró a jugar en la octava entrada en reemplazo de Alex Dickerson. Uno de los héroes del juego no tuvo turno oficial, pero el fin de semana Solano tuvo también una actividad importante. Mervis Viloria pegó un incogible, el receptor colombiano Viloria se fue de 2-1 en el compromiso que jugó precisamente reemplazando a Ryan Manburg. Mientras tanto, Luis Patiño, el pitcher que debutó recientemente, trabajó dos episodios y un tercio, no regaló bases por bola, ponchó a dos bateadores y sigue elevando su nivel. Gui Urshela, de los Yankees de Nueva York, vuelve a acción este martes 25 de agosto en una serie interligas de visitantes ante los Bravos de Atlanta. Julito Terán, el pitcher cartagenero, se mantuvo en el reverbero. Mark Cancha pegó un elevado de sacrificio al jardín central, reportando a Franklin Barreto con los Atléticos de Oakland, que dejó 5-4 manillas en mano a los Angelinos de Los Ángeles. Mientras tanto, repetimos, Donovan Solano entró a jugar en la octava entrada. Se sigue moviendo la actividad de los colombianos. Jorge Loso Alfaro, el sucreño, el cincelejano, estuvo en el banco. Se fue de 3-3 con dos anotadas, tres impulsadas, en el compromiso de su equipo de los Marlins de Miami, que perdieron ante los Nacionales de Washington 9-3. Nuevamente volvió a actividad el Oso Alfaro, como le denomina. Y se inician hoy la fase 4 y 5 del fútbol profesional colombiano. Es decir, ya hay, y esto al oído de la gente de la administración municipal en la ciudad de Montería, mientras la alcaldía de Cali, la alcaldía de Palmira, ya avisaron, ya dieron el permiso para que los equipos América de Cali, Deportivo Cali, hagan su trabajo de rutina y todo lo demás.

Usted necesita conocer y entender lo que sucede en la región. Por eso, usted necesita Un Café con Óscar Sánchez Oviedo. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, por Frecuencia Bolivariana, Radio Educativa y Cultural.